Aprendiendo a montar, un cuento creado por León Tolstoy. Y te lo cuento. También está en el texto que está abajo de este mismo link y tú puedes irlo leyendo al mismo tiempo. Yo era realmente un niño muy estudioso. Solo los domingos y festivos jugaba con mis hermanos y paseaba. El resto de los días los dedicaba al estudio. Una mañana, mi padre anunció: "Los mayores ya están en edad de aprender a montar a caballo. ¿Me dejarás aprender a mí también?", pregunté. "No, tú aún eres muy pequeño". Con lágrimas en los ojos, insistí en que me enseñaran a montar. "Está bien", accedió mi padre, "pero cuídate de no llorar cuando te caigas. El que no se cae no aprende a cabalgar jamás". Fue un miércoles cuando nos llevaron al picadero. Entré con mis hermanos en un zaguán y luego pasamos sobre un enorme cobertizo en el que había un amplio lugar con el suelo cubierto de arena. Diversos jinetes, entre ellos algunas señoras y varios niños, montaban a caballo. La luz era escasa. Se escuchaban voces dando órdenes, chasquidos de látigos y el golpeteo de los cascos de las cabalgaduras. Olía a sudor de caballo. Yo tenía susto y al comienzo podía ver muy poco. El empleado que nos acompañaba llamó al instructor. "Estos jóvenes vienen para aprender a montar", le explicó. El hombre hizo un gesto de asentimiento. Sin embargo, después de mirarme, vaciló: "Este niño es muy chico, tiene que esperar unos años. Prometió que no va a llorar si se cae, ¿seguro?". Y el hombre se rió. Pronto trajeron los caballos ensillados y bajamos al picadero. El instructor sujetaba las bridas de los caballos de mis hermanos y los hacía dar vuelta en torno a él. Primero a paso lento, enseguida trotando. Por fin se acercaron a Chervonchik. Pronto trajeron los caballos ensillados y bajamos al picadero. El instructor sujetaba las bridas de los caballos de mis hermanos y los hacía dar vueltas en torno de él. Primero a paso lento, enseguida trotando. Por fin acercaron a Chervonchik, un alazán pequeñito de cola corta. "Listo, caballerito, siéntese pues", me invitó el encargado. Una mezcla de alegría y temor me llenaba, pero hice un esfuerzo para que no se dieran cuenta y traté de meter los pies en los estribos. Como no lo conseguí, el hombre me tomó en brazos y me colocó sobre la montura. Al comienzo me mantuvo cogido de la mano. Luego yo le pedí que me soltara, ya que eso no lo había hecho con mis hermanos mayores. "¿No le da miedo?", indicó él sin dejar de sonreír. Como le aseguré que no, aunque estaba muy asustado, me soltó la mano recomendándome: "Tenga cuidado, no se vaya a caer, pues, amigo". Chervonchik caminó al paso. Yo pude mantenerme derecho, a pesar de que la silla era resbaladiza. "¿Se sostiene sin problema?". Sí, sin ningún problema". "Entonces puede ir al trote", continuó el instructor y emitió un chasquido con la lengua. De inmediato mi caballo inició un trotecillo que me hacía saltar, pero no dije nada, solo me preocupaba de no caerme de lado. "Muy bien", me elogió, contento, y se puso a hablar con otro hombre. A partir de ese momento, dejó de estar pendiente de mí y yo comprobé que me iba inclinando poco a poco hacia un costado. Por vergüenza no pedí ayuda, pero no conseguí volver a colocarme en el centro de la montura. En tanto, Chervonchik seguía trotando, totalmente ajeno a mi angustia, mientras el instructor proseguía su conversación. Sin mirarme comentó: "Es valiente ese chiquillo, ¿eh?". De repente me incliné tanto que me aterré, pero la vergüenza era mayor que mi miedo y no grité. Entonces tuve la sensación de que el caballo se estremecía y irremediablemente fui para el suelo. Un instante después, el instructor volvió la cabeza casualmente. "Va", dijo, "el caballito se cayó". Dijo, pero al ver que no me había hecho daño, se puso a reír y agregó: "Ay, hijo, los niños tienen la piel resistente, son súper duros". Yo estaba a punto de estallar en llanto, sin embargo me dominé y pedí montar de nuevo. Desde ese momento ya no volví a caerme y no temí más a nada.